eso es lo que está previsto en los laxos. Nosotros nombramos un comité, ese comité ha estado trabajando en los laxos, dimos una prórroga para que el Poder Ciudadano pudiera inscribir a los postulados que según la Constitución ellos deben hacer, y el gobierno volvió a incumplir con la comunidad internacional, con el Vaticano y con el país, no lo hizo. Cerramos ya ese proceso y hoy nosotros estamos preparándonos para proceder a la escogencia de los rectores.